o se olvidó como yo lo amé. O pégame una cachetada callándome. Atrévete a decirme que ya no eres tú la que me espera. Yo sé que donde hubo fuego hay ceniza siempre. Callándome.